6:30 en Santiago de Chile, hemisferio sur, 27 grados tenemos a esta hora aquí en el hemisferio sur. Y vamos a dedicar el programa de hoy a intentar recordar esos momentos mágicos que se producen cuando ciertos personajes virtuosos coinciden en el escenario y se produce esa química sonora que da paso a momentos como el siguiente. Thank you. Bien, pues Michael Hedges a la guitarra, Liz Story al piano y Michael Manring al bajo. Se suben al escenario y nos marcan este tema que se titula Spare Change, que forma parte de un momento registrado para la música, para los amantes de la música, en directo, en un momento dado también de la vida del sello Windham Hill, en el cual se intentó glosar en directo un número de artistas que conformaban en ese momento particular el grueso del ejército del buque insignia, de los buques insignias del sello Windham Hill. Era Andreas Boerenbaider, directo también, y interpretándonos un tema que se titula Setian Forest. Bueno, en el disco conmemorativo de los 25 años en directo de Andreas Boerenbaider, pues se subieron al escenario un montón de artistas, porque oímos flautos, oímos el arpa, por supuesto, de Boerenbaider, la batería, etcétera, etcétera, que no vamos a glosar aquí. El título del disco fue Andreas Boerenbaider and Friends, y bueno, un montón de amigos son los que se juntaron para crear un momento mágico. Yo he extraído este tema en concreto porque me parece absolutamente magistral y tiene una melodía, bueno, pues con una cadencia y una subyugación mental, si cabe la expresión, que nos obliga a oírla una y otra vez. Bueno, pues Paul Winter al saxo, Eugene Friesen al cello, David Spillane a las gaitas y Glenn Velez a las percusiones, panderos, etcétera, etcétera, etcétera. En este disco también que el señor Paul Winter grabó en la Catedral de St. John's y que junto a la creme de la creme. Thank you. el señor Jan Garbarek, en un momento de su carrera, empieza a grabar discos en el sello ECM, el sello alemán. Se rodea de unos musicazos de primera línea, de lo que podríamos llamar la world music en aquella época, empezaba a despuntar. Y en este caso, pues, bueno, aquí tenemos al señor Shankar al violín y al violín eléctrico. Al señor Jan Garbarek, por supuesto, a los saxos. Trilot Gurtu a las percusiones y Zakir Hussein a las tablas. En concreto, tener juntos al señor Trilot Gurtu y a Zakir Hussein es un auténtico lujazo para cualquier disco de los eclécticos imperdibles que estamos radiando aquí en Música Ecléctica. En concreto, ya sabéis que una de mis debilidades son las tablas. Pues bueno, ahí toma Jeroma, tenemos a Zakir Hussein a las tablas. Y Trilot Gurtu, que en directo es una auténtica maravilla, toca la percusión, un poco más versátil que Zakir Hussein, pero Trilot Gurtu toca la batería, las congas, los panderos, en fin, lo que le pongan por delante. Pues Jan Garbarek consigue reunirlos en un disco para el sello ECM, como hemos dicho, y aparece este tema que se llama Song for Everyone, que a mi juicio es una auténtica maravilla. Caravan at Dawn, Paul Winter a los saxos, atención, Arto Tumboyaktian a la voz y a las percusiones, y a las otras percusiones que se oyen en el tema, está Mike Hart, que es un percusionista conocido, también es un batería, percusionista, sobre todo batería, que es inquieto musicalmente y que también ha intentado realizar grabaciones que tengan ese espíritu ecléctico, ese espíritu mundial de música global que tanto nos gusta aquí en el programa de música ecléctica. Caravan at Dawn con Paul Winter y Arto y Mike Hart. Winter, el saxo de nuevo, en esta ocasión acompañado de Paul Halley, al órgano de iglesia que suena en la Catedral de St. John's, que hace un papel prácticamente imperceptible, pero ahí está el señor Paul Halley acompañando en la sombra a Paul Winter en el saxo tenor. Y después, o sea, perdón, dicho antes, hemos oído al señor Peter Cater al piano y al señor Carlos Nakai a las flautas ocarinas y a la voz en este tema dedicado a los indios de las praderas norteamericanas, ¿eh? También hemos querido unir ese cañón del Colorado al tema dedicado al cañón por Paul Winter con este otro tema de los indios de las llanuras americanas que interpretaban Peter Cater y Carlos Nakai, lo cual nos lleva al siguiente tema. Bueno, pues Hari Prasad Chaurasia a flauta india. Zakir Hussain de nuevo a las tablas. Y bueno, no aparecen en este caso, en este tema, pero estaban por ahí pululando los genios de John McLaughlin y del señor Jan Garbarek, que también participaban en este disco para el sello ECM. El disco en concreto era de Zahir Hussain, pero aparecen ellos dos también en alguno de los temas. Pero nos interesa todo esa combinación de los dos músicos indios, dos grandes, grandísimos músicos indios, Zakir a las percusiones y Hari Prasad a la flauta. Nos vamos con otros genios, esta vez del lado occidental, a oír el siguiente tema. Thank you. Alex de Grassi a la guitarra, por supuesto. El señor Chuck Greenberg al lírico. Daryl Langer al violín. Y el señor Michael Manring al bajo. En este tema que se titula Clockwork, uno de los más conocidos del sello Wing Hall, que está también tocado en directo en un momento memorable que hemos tenido aquí en Música Ecléctica para que disfrutemos de él. Un tema redondo, tocado por músicos redondos. Y no vamos a ir de Música Ecléctica, no vamos a ir con un tema que forma parte de un disco titulado Matar, en el cual Jan Garbarek toca el saxo, los saxos en concreto. Anwar Brahem toca en el oud y Ustad Sauktak Hussein toca la tabla. Un disco muy ecléctico que de nuevo aglutina Jan Garbarek, aglutina elementos orientales, en este caso a través del oud y de la tabla, y nos deja esta maravilla de tema que se titula Sevica. Bueno, decir la verdad, no os enojéis mucho y si os piden, dad aunque sea un poquito. Es el lema de Música Ecléctica que tenemos para concluir el programa de hoy.